Pero yo no busco problemas con ningún boy. Y sin embargo ellos quieren buscarme más. No sé por qué se molestan si yo hablo con suyo. Por la party con mi crew, si busco problem, busco un boy de azul. Yo no soy pescador que venga a coger atún, así que no te confundas tú, pues te voy a contar. No lleva muy mal si tratan de intimidar a este boy. No me voy a dejar, yo no tengo la culpa si se marcha su girl. Esa vez porque son party boy y ya está. No le busquen tres pies al pobre animal. Escuchen lo que dijo y pregono al Dorans. Lo que tú no le das, otro se lo puede dar a tu fiel. Llevarla al hotel después. Pero yo no busco problemas con ningún boy. Y sin embargo ellos quieren buscarme. Cuídate lo tuyo que yo cuido de lo mío. Y te digo, tengo una queen conmigo. Y es que la tuya ni la miro, es por eso es que sigo cantando como un poseído. Mientras que les mueven su ombligo. Y si algún boy quiere formarme el lío, que si fa, antes de empezar ya perdido. Y se lo digo que pero yo no busco problemas con ningún boy. Marcan el style de Malum y no les dan satisfacción, por eso se nos escapan, porque son bad bad y bad man. Y no aguantan arte de magia y la vial ya no está donde estaba. Y se dan cuenta que algo falla, es que son bad y no cuidan de su chati. No le dan trance ni dancing, porque son bad y no cuidan de su chati. Luego se extrañan que esta se marcha. Y una cosa que quiero decirte, que por mi actitud tú no debes preocuparte. Y aunque tú ya no pare de perseguir, lo más que voy a echar con ella es un baile. Pero hay una cosa que yo quiero decirte, que por mi actitud tú no debes preocuparte. Y aunque esa ya no pare de perseguirme, lo más que me voy a echar con ella. Pero yo no busco problemas con ningún boy. Y sin embargo ellos quieren buscarme más. No sé por qué se molestan si yo hablo con su.